¿Te imaginas la vida sin radio? La radio es más que noticias, más que deportes, más que tertulias, más que música. Que nadie apague tu radio. La radio es el sonido de nuestra vida. La radio es más que noticias. La radio es más que deporte, más que tertulias, más que música. La radio es el sonido de nuestra vida. Paradigma Radio. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Paradigma Radio, la razón del pueblo. La radio es más que noticias, la radio es más que deporte, más que tertulias, más que música. La radio es el sonido de nuestra vida. Paradigma Radio. Aquí, en Paradigma Radio, y ahora, a las 10 de la mañana, da comienzo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hasta la una del mediodía. Tres horas repletas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una mañana de sábado lo más amena y agradable posible, pero sin darle la espalda a lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, educación, música y algo más que un micrófono y una mesa de mezclas. Todo un equipo que hace posible ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Presenta y dirige Inés Fontiveros y Alex Castellano. Hola, ¿qué tal, amigos oyentes? Bienvenidos una vez más, un sábado más, con frío o calor. Siempre estamos aquí, ¿eh? Queremos acompañarle cada sábado durante tres horas y hacer, dentro de lo posible, ameno un sábado más, ¿eh? ¿Qué le parece? ¿Está dispuesta a acompañarnos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy en la parte técnica, Ángel Rubio, porque nuestro JJ, pues le hemos dado un día de fiesta, porque siempre está aquí trabajando, muchachos, pues JJ, un saludo, y también un saludo, ¿por qué no?, a todo el mundo que nos escucha, porque aquí está, le presentamos a Inés Fontivero. Buenos días, Inés Fontivero. Buenos días, Ale. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Ya, como sí, cada sábado ya nos hacemos la idea los sábados venir pronto a la radio, ya, sí, ya es parte de tu vida. Es una cita fija. Es parte de tu existencia ya, ¿no? Así es. Ya no puedo vivir. Ya no puede vivir. Oiga, pues mire, ya sabe que estamos aquí para estar con ustedes, ¿eh? Y mire usted que cada sábado a veces nos traemos qué contamos, qué decimos. Y yo particularmente pues quisiera contarle alguna cosa que me pasó precisamente anoche. Aquí, en Paradigma Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Inés, ¿a ti te gusta la música? Sí, mucho. Mucho, ¿verdad? ¿Y la música en directo? Hombre, la música en directo más. Más todavía. Tiene más valor. Ah, ¿y qué valor le das tú a una música en directo? A ver, eso me interesa. Fíjate tú, ¿por dónde? Me has dado justo donde a mí más me duele. Pues, ¿por qué? Porque ayer estuve viendo una participación de un grupo musical que venía de Estados Unidos, buenos músicos, buenísimos músicos, en un local aquí de jazz de Córdoba, me parece que uno de los pocos, Jazz Café, y estaban cobrando entrada para poder ver el espectáculo musical. Y cobraban 5 euros. Y explicándole a la gente que los 5 euros eran para los músicos. Y la gente cuando pagaba 5 euros decía, oye, ¿esto va con consumición? Le decía, no, es que le hemos dicho que es para los músicos. Y mucha gente se fue por no pagar 5 euros y ver un grupo musical en directo, un muy buen grupo. Y me preguntaba yo, ¿los demás pensaremos que los músicos comen? ¿O viven? Hombre, deben de comer y vivir. Tienen sus necesidades. Y si es de la música, que es lo que aman, pues sería genial, ¿no? Y ojalá fuera así, ojalá los músicos pudieran vivir de la música. Y para ello, pues eso, hay que... Pero vamos, imagino que esos 5 euros eran para cubrir gastos. No, para los músicos. ¿Sabes? De viaje, pero claro, bueno, claro, para cubrir gastos de viaje. Imagínate, tienen que pagar hotel, no sé qué. Claro, no sé y kilómetros, sí. Y o sea que ese dinero seguro que no iba pero para, resulta que para viene comer. Un famoso, esos famosos que salen en la tele y por todos sitios, y esos que está cantando hace 60 años, aquí viene a Córdoba y llena, y cada entrada vale por igual, no sé, 200 euros o 100 euros. Lo que pasa es que la música, como cualquier otra actividad cultural, pues yo hace mucho que no voy a ver un concierto. ¿Por qué? Porque tiene un impuesto directo, que es el IVA, que es imposible de asumir para la gente que trabaja como yo. Pero entonces, en todo caso, si no vas a ver un concierto porque no puedes, que no vas, ¿no? Es que no voy, pero claro. Si vas, ya sabes que algo tendrás que dejar porque el hombre tiene que vivir de eso, ¿no? Evidentemente. O el hombre o la mujer. Evidentemente, está clarísimo. Es una pena que no sepamos valorar la cultura y nos gustan las cosas que nos dicen, no fue, el sistema o musical o las empresas que venden discos. Este, bueno, ahora sí que empezamos bien el programa. Soy sufrido que por un descuido del hacha aún sigues de pie. Eso es que la música que tiene la naturaleza es incomparable, ¿verdad, amigo? Sí, la naturaleza tiene música. Mucho cuando ahora que llueve, incluso el olor de la hierba mojada sabe a música, ¿eh? Tiene música. Bueno, eso ya es afinar mucho. Pero vamos, me alegro que te... Lo del ritmo sí que es... Sí. Oye, y cuando alguien está cabreado, pues mis hijos estaban cabreados, le ponía música clásica y se me dormían. A mansa las fieras también. Sí. Guillermo, ¿qué tal? Guillermo Contreras nos viene aquí a informar y siempre nos deja pensativos de sus intervenciones porque nos parecen muy acertadas y además muy bien documentadas. Guillermo, estudias mucho, ¿verdad? No, lo que pasa es que no me dejen digamos mal que estoy especializado en cuestiones ambientales y concretamente en el tema de cambio climático. Y entonces, claro, dedico mucho tiempo, mucho más tiempo que el resto de la población, pues a leer sobre estos temas. El otro día pensaba, si pudiéramos medir en bites el conocimiento que tiene la gente y midiéramos en bites el conocimiento que tiene la población española, por ejemplo, sobre fútbol, y todos esos bites los transformáramos en conocimiento de otras cosas, joder, esto cambiaría un montón, ¿verdad? Cambiaría un poquito la Fíjate, cosa, pues ahí lo dejo también para la reflexión. Vamos a medir en bites el conocimiento superfluo y el conocimiento importante. Oye, y una... Sí, una puntualización muy acertada porque toda la semana están hablando del partido de mañana entre Barcelona y Madrid. Todos los detalles, todo lo que piensan. Y cómo nos informamos tanto y los programas deportivos son exitosos y tienen audiencia tremenda y hablan solo de fútbol. Pues eso es un montón de espacio, un montón de neuronas que están ocupadas en algo absolutamente superfluo. Y si ese trabajo mental, si ese espacio mental se ocupara en cosas importantes como por ejemplo el cambio climático, pues oye, otro gallo nos cantaría seguramente. Seguro, Guillermo. Cuéntanos. Pues vamos a hablar de cambio climático, que debería ser casi tema monotema en este espacio, porque el día 8 de octubre, el pasado día 8, el panel intergubernamental sobre cambio climático, el IPCC, que sabéis que es un departamento, por decirlo así, de Naciones Unidas especializado en el tema del cambio climático, el IPCC, que publica periódicamente informes que son los que guían los pasos de las cumbres climáticas. Las cumbres climáticas se celebran todos los años y el IPCC hace sus evaluaciones cada 4 o 5. La última evaluación fue ha sido este año, 2018, la próxima es en el 2022. Y entre medias de una evaluación y otra, pues va haciendo informes parciales. Entonces ha hecho ahora un informe sobre, digamos, el incremento de temperaturas tolerable. Este informe viene a cuento porque en el año 2015, en París, en la cumbre de París, se firmó un acuerdo. Bueno, exactamente no se firmó y exactamente no fue un acuerdo. Es decir, los países se comprometieron, pero con la boca pequeña. Es decir, son compromisos que no son vinculantes y además no existe ninguna medida internacional para sancionar el incumplimiento de estos compromisos. Bueno, pues el 2015 en París se firmó, entre comillas, este acuerdo, entre comillas, en el cual los estados se comprometían a que para finales de este siglo la temperatura media del planeta no superase los 2 grados. Y con una coletilla que era, e intentaremos que no supere el grado y medio. Y ese es el trabajo que ha hecho ahora el IPCC. A ver, ¿qué pasaría con 2 grados? ¿Qué pasaría con grado y medio? El panel intergubernamental es un órgano que tiene, digamos, miles de personas trabajando en él, científicos, funcionarios políticos. Todo lo que el IPCC evalúa pasa por multitud de revisiones y es mirado y leído con lupa, de manera que las conclusiones del panel intergubernamental son siempre conservadoras, porque toca lidiar con muchas posiciones muy difíciles de conciliar muchas veces, ¿no? Entonces el IPCC siempre ha sido un tanto conservador, de manera que los científicos no comprometidos, los climatólogos no comprometidos, sus evaluaciones siempre son un poco más avanzadas, ¿no? Bueno, pues dice el panel intergubernamental, si se cumplieran los acuerdos de París, todos sabemos que no se van a cumplir porque nunca las administraciones, los organismos internacionales nunca cumplen estos compromisos, lo vienen demostrando así desde la primera cumbre, ya me parece que vamos por la 25ª. Si se cumplieran, alcanzaríamos los 2 grados de temperatura en el año 2050. No en el 2100, 2050. ¿Y por qué no quieren cumplir si es tan claro, es tan evidente que por los intereses que hay un cambio climático? Por los intereses de las empresas de las energías fósiles, claro, porque las empresas del gas, petróleo, carbón y también las nucleares son, junto con los bancos, las dueñas del planeta y tienen colocados en los consejos de administración de todos los gobiernos, incluidos los diferentes gobiernos que han pasado por aquí, por el Banco Azul aquí en España, pues tienen colocados a sus directores generales. O sea que la Condoleezza Rice, que fue secretaria de Estado con Bush, pues ya procedía del sector del petróleo. Terminó de ser secretaria de Estado y se fue otra vez al petróleo. Pero como comentabas antes, en el panel gubernamental participan políticos, participan funcionarios que están en las administraciones, ¿no? Sí, sí. Entonces no entiendo cómo participan, cómo estudian, cómo investigan el cambio climático y luego no llevan sus acciones a una realidad. No, eso no me cuadra. Como digo, el panel intergubernamental, primero ellos, el panel intergubernamental no son investigadores. Lo que hacen es que recogen todas las investigaciones que ha habido durante el periodo anterior, recogen las investigaciones y las evalúan, ¿eh? Entonces se alimentan de los científicos. Y como he dicho antes, conclusiones del panel intergubernamental son consensuadas. Entonces, al ser consensuadas, aunque haya algunos miembros del panel que tengan opiniones mucho más rotundas, pues la decisión consensuada siempre sale muy amortiguada. Por eso siempre nosotros hacemos referencia a los otros investigadores, a los climatólogos más comprometidos. Es un poco decepcionante, ¿no? Sobre todo es preocupante porque, ya digo que ya reconoce el panel intergubernamental que la ruta hacia los 2 grados es una ruta prioritaria y afirman que superar el grado y medio es tremendamente peligroso. porque podrían producirse, se producirían con toda seguridad cambios climáticos importantes. ¿Qué hay que hacer para no superar el grado y medio? Que aún así, como he dicho seguramente en otras ocasiones, es una cifra peligrosa. ¿Qué hay que hacer? Pues habría que recortar las emisiones de gases de efecto invernadero en un 45% para el año 2030. Es decir, en el año 2030 deberíamos emitir un 45% menos de gases de efecto invernadero que en el año 2010. ¿Y qué habría que hacer hoy, en el 2018? ¿Qué habría que hacer para conseguir este recorte de emisiones? Pues habría que ir a un ritmo de un recorte anual, en el caso de España y casi a escala mundial, habría que ir a un ritmo de un recorte anual de emisiones del 7%. Es decir, el año que viene tendremos que emitir un 7% menos de gases de efecto invernadero. Consecuentemente, como nuestras economías son economías totalmente dependientes del petróleo, del carbono dependientes, pues habría que reducir el consumo de energía en un 7%. Eso anualmente. De tal forma que en el año 2040, en el caso concreto de Europa, que es digamos el conjunto de estados más comprometido, en el año 2040, las emisiones de gases de efecto invernadero en Europa deberían ser de cero emisiones. Este recorte del 7% anual supone, por ejemplo, que para el año 2030 la industria haya reducido sus emisiones en un 80%. Esto es posible. Yo he dicho otras veces que nosotros, Ecologistas en Acción, tenemos demostrado, ya lo dijimos hace varios años, demostramos que para el año 2020 se podría prescindir de nucleares y de carbón y petróleo, implementando un ritmo de instalación de energías renovables alto. Cierto es que la electricidad no es toda la energía que consumimos, es una parte importante de la energía que consumimos, pero no es toda la energía que consumimos. Pero bueno, ese sería un primer paso, conseguir que el sistema eléctrico estuviera totalmente limpio de gases de efecto invernadero. Algunos estados, California es, creo que es la cuarta o quinta, el estado de California en sí mismo es la cuarta o quinta potencia industrial del mundo, es un estado muy poderoso, ¿no? Pues el estado de California ya ha determinado que para el año 2045 su sistema eléctrico debe ser 100% limpio. Entonces digo que es posible conseguir al menos que el sistema eléctrico sea limpio, y luego hay que reducir las emisiones del transporte. Pero yo quiero subrayar estas dos cifras. Reducir un 7% nuestras emisiones, es decir, nuestro consumo de energía, y reducir, en el caso de la industria, un 80% sus emisiones. Esto supone grandísimas transformaciones en la economía y en el modo de vida de la ciudadanía. Y es lo que quiero subrayar, que es posible hacerlo si la comunidad coge las riendas, si trabajamos todos y todas en el mismo remando, en la misma dirección, y podríamos conseguir, pues, para el año alrededor del año 2055, emisiones cero de gases de efecto invernadero. ¿Sería posible una actuación menos global? Hablas de Estado norteamericano, podría ser también un país, empezar a hacer actuaciones como lo que decías, ¿no? Bueno, pues que la electricidad sea 100% renovable, ¿no? ¿Podría hacerse localmente, estatalmente, en países, o tiene que ser una actuación global? Todo el mundo tiene que hacer todo lo posible, independientemente de lo que haga su vecino o su vecina. Entonces, lo ideal es que todo el bloque de toda la comunidad de vecinos hagamos lo mismo. Pero si algún vecino o alguna vecina no lo hace, no por eso debemos dejar de hacerlo el resto. Entonces, en la era Trump, pues en los Estados Unidos en su conjunto van en la dirección contraria. No obstante, en Estados Unidos hay una fortísima resistencia de estados y de ciudades a las políticas de Trump. Como digo, California, cuarta o quinta potencia industrial del mundo, lleva un ritmo totalmente distinto. Entonces, el que el vecino más poderoso adopte una línea no tiene que significar que los vecinos más frágiles no adoptemos la misma línea. Nosotros debemos tener nuestras propias políticas. Yo como persona, mi familia como unidad familiar, mi comunidad de vecinos, mi ciudad, o sea, el mi entorno estado, más próximo, todos, ¿no? Todos tenemos que hacer todo lo que podamos. El entorno más próximo, ¿no? El más próximo y el más lejano. Vamos a empezar desde la actuación personal y vamos a llegar hasta estados y hasta confederaciones de estados, como en el caso de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, hay que trabajar, hay que ponerse ya. La cuestión es que, pero, para Guillermo, que esto sea posible, hay que empezar ya. No hay casi ningún todo, día de casi todo recae en la responsabilidad de los ciudadanos, y como que tenemos que hacer el trabajo a los políticos, a quienes gobiernan y a quienes deciden cuestiones macroeconómicas o de ese estilo, ¿no? La principal responsabilidad de los ciudadanos es exigir a los gobernantes que adopten políticas valientes para frenar el cambio climático. Esa es nuestra principal responsabilidad. También tenemos que echar el cartón en el contenedor azul y el vidrio en el verde, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la principal responsabilidad es exigir a los comerciantes, a los gobernantes, salir a la calle con una pancarta, sentarnos en las vías del AVE, sentarnos en la Nacional 4, hasta que los gobiernos tomen medidas. Eso por un lado. Y por otro lado, porque muchas veces la gente dice, claro, la gente se ve impotente. Bueno, ¿y yo qué puedo hacer? Y te expresan su impotencia. Mira, es muy fácil. Organízate. Porque ellos están muy bien organizados, ¿eh? Y tienen a batallones enteros de funcionarios y de comunicadores trabajando para ellos. Organízate. Uh-huh. En un grupo ecologista, en un partido político, en un sindicato. En cualquier organización que tenga una visión transformadora de este modelo depredador de recursos, de este el modelo de la ostentación y del derroche. Organízate en cualquiera de estas organizaciones, porque solamente organizados vamos a poder poner de rodillas a la industria del gas, del petróleo, del carbón. Pero nos despistan porque un presidente de gobierno financiaba, ayudaba a la instalación de paneles solares y otro después lo castigaba. O sea, no sabemos por dónde tirar, ¿no? Bueno, organízate y busca en tu organización creo las respuestas. Que no lo saben, son ellos, ¿no? Nosotros creo que, gracias a Guillermo, lo tenemos bastante claro, ¿no? No sé. Sí, Alex, todos los gobiernos, los de Zapatero, los de Felipe González, los de Aznar, Rajoy, etcétera, todos tienen ministros que proceden de la industria, de las energías en general, o acaban sentados en los consejos de administración. La presidenta Fernández de la vicepresidenta Fernández de la Vega, el ministro Sebastián, el presidente González, siendo consejero de Enagás, todos tienen, están comprometidos, o bien antes o bien después, o algunos antes y después. Guillermo, seguiremos hablando. Creo que hay que repetir muchas veces estas cosas para que lo podamos entender mejor y podamos tener conciencia de que tenemos que aportar desde nuestro granito de arena algo que permita sostener el cambio climático y no nos veamos en los próximos años sufriendo las consecuencias. A ver, nos veremos sufriendo las consecuencias. Lo que pasa es que estas consecuencias serán más o menos tolerables en función de lo que seamos capaces de hacer ahora. Nos veremos sufriendo las consecuencias porque el cambio climático ya está aquí. Ese grado más un grado ya lo tenemos. Ese más un grado ya está. Lo que hay que hacer es evitar que llegue al grado y medio, que llegue a los dos grados. Pero en Córdoba ya tenemos muy claro cuál es la temperatura media en verano que nos espera en los próximos años. Gracias. Guillermo, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros y ayudarnos a pensar, sobre todo en cuestiones. Organízate y ponte detrás de una pancarta. Resumen. Cuestiones que son tan necesarias para todos y sobre todo para la gente que viene detrás, ¿no? Muy bien. Muy bien. Guillermo, muchas gracias. A vosotras.